Estamos en un contacto telefónico con el capitán Luis Muñoz. Nos han llegado a través de las redes sociales una serie de fotografías donde se ve a carabineros de la Tercera Comisaría realizando actividades en el sector de Ragüe Alto, específicamente en algunos campamentos. Como decíamos, estamos en contacto con el capitán Luis Muñoz para conocer de la actividad que realizaron. Capitán, ¿se nos puede contar algo? Tengo entendido que una actividad que está enmarcada dentro de su aniversario. Así es. Bueno, efectivamente el día de hoy, dentro del marco de la celebración del 89º aniversario de Carabineros de Chile, es que se ha desarrollado en el sector de Ragüe Alto un operativo cívico, el cual consiste en llevar a las comunidades, a los sectores que más necesitan, asistente social, abogado de carabineros, matrona, médico, veterinario, peluqueros, con la finalidad de poder facilitar a la gente, entregarle más comodidades y obviamente lograr un mayor acercamiento con ellos. En este mismo acto igual se hizo entrega de 3 sillas de ruedas a personas del sector en coordinación con Rotary Club Osorno. Esta actividad se realizó al interior del campamento al esfuerzo de Ragüe Alto, ubicado en la avenida Real, kilómetro 1, y todo esto fue previa coordinación con el presidente del campamento, con don Rubén Lecán Huaitra. Se ve que la participación de ustedes también tuvo un carácter artístico, entretenido. La fotografía que nos llega es de un joven carabinero cantando, ¿o no? Sí, hay un cabo segundo del retén de San Juan de la Costa, el cual tiene ahí alguna habilidad de canto, así que él demostró su destreza cantando ahí en un karaoke, participando con las mujeres. Y bueno, actividad que aún se desarrolla hasta ahora, estamos por finalizar, se han realizado diferentes cortes de pasto, como sí mismo el veterinario ha realizado más de 50 perros, los beneficiados son cerca de 160 personas. Ok, capitán, entonces le agradecemos la gentileza, como siempre, de responder al teléfono y bien por Carabineros, que está, como se puede escuchar de fondo, todavía en el campamento. Así que muy agradecido, como siempre, que tenga buen día. Muchas gracias.